buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa que hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18, programa que por fin hemos vuelto a ser dos después de largas semanas, y que es un programa también que puedes bajarte de nuestro podcast en radio.noblezabaturra.org. Como de costumbre, este es el primer programa de la tarde en Radio Topo, pero también lo puedes reescuchar en diferentes reemisiones. ¿Cuántas R's? Y en este programa prepilarístico vamos a convocar la desconvocatoria de la huelga de los trabajadores y trabajadoras de parques y jardines de FCC aquí en Zaragoza. También comentaremos un nuevo desalojo en Barna. Esta vez se trata del desalojo del centro social ocupado, autogestionado La Papa, y un amplio bloque de represión en el que hablaremos de la detención de varias personas a raíz de la protesta ante el Parlament de Cataluña. Comentaremos también una carta de la Federación de Barrios de Barcelona al respecto de estas detenciones y de la represión en la ciudad condal en general. Hablaremos también de que el fiscal ha retirado el cargo de atentados a 5 de los acusados por la sentada por una vivienda digna. Esto fue allá por el 2006, creo recordar, aunque lo mantiene en otros 4 acusados. Detenido el rapero Pablo Hasél por apología al terrorismo. Miguel Montes, el preso común con más años en las cárceles del Estado español, inicia otra nueva huelga de hambre y marcha a la cárcel de Picassent. En el bloque de ecología hablaremos de que ya nada impide el derribo del Algarrobico, un hotel construido en plena costa almeriense, ¿puede ser? Lo es. Y seguiremos hablando de cosas relacionadas con el mar, y es que un informe de Greenpeace evidencia la financiación de la pesca ilegal con subvenciones millonarias a empresas que practican pues esta pesca ilegal en caladeros como el sahariano o en zonas de África, aprovechando pues guerras internas, etcétera. Abriremos un nuevo bloque de desahucios y nos iremos hasta Barcelona y Jerez. En Barcelona se impidió un nuevo desahucio y en Jerez la policía llegó a efectuar disparos al aire. Y leeremos un artículo que está en Rebelión sobre la banca ética. Hablaremos del Triodos Bank, y que el artículo se titula Triodos, la mala conciencia capitalista. Y en nuestra sección de internacional hablaremos de la nueva jornada de huelga en Grecia, de la represión en Chile, además con una nueva ley que se va a aprobar o se ha aprobado ya, de las marchas anticapitalistas en la Gran Manzana y de que en Japón se ha encontrado plutonio fuera de Fukushima. Y pasamos a las actividades de este fin de semana. Comenzamos con el sábado 9 de octubre, que parece que se ha nombrado como Día contra la Represión, porque hay varias actividades contra la represión en nuestra ciudad. Comenzamos con el asalto contracultural. El lugar ocupado se confirmará escuchando Radio Topo, con grafitis, conciertos, DJs, comida vegana, etcétera. Y también este sábado a las 9 de la noche, teatro contra los montajes policiales con los mancusos, el lugar La Vía Láctea, la hora, como os decía, también las 9 de la noche, y con un bono de ayuda de 5 euros. Ambas actividades, todo lo que se saque será pues para los diferentes efectos de la represión en el movimiento social zaragozano. Y el domingo 9 de octubre, a las 4:30, habrá la tradicional ya casi manifestación antitaurina, y se saldrá de la Plaza del Portillo. Y a las 6:30, si os apetece descansar y tomaros un cafecito, podéis ver la charla y proyección Hoja de Coca y Resistencias en el Perú Actual en la Vía Láctea, Doctor Palomar 25. Y el miércoles 12 de octubre, a las 12 de la mañana, matiné punk contra los pilares del sistema en el solar de la calle San Agustín, con Miskin, Las Otras, Ajenos a la Tragedia, Cizalla, y todo esto será gratis. A las 3 de la tarde habrá también la tradicional comida popular vegana que se hace el Día del Pilar en el Centro Social Anarquista de la Revuelta, calle San Agustín, número 18 Bajos. El Tatu Circus se traslada a Zaragoza el 28, 29 y 30 de octubre. En el Centro Social Ocupado Quique Mur, Plaza de Moria, antigua cárcel de Torrero. Seguiremos informando. Y en primer lugar, una estupenda noticia, y es que finalmente se ha desconvocado la huelga de FCC, de los jardineros y jardineras de FCC, tras haber recurrido pues a todo tipo de actividades reivindicativas, como seguro que habréis ido escuchando a lo largo de estas semanas aquí, pues de ocupar el ayuntamiento, de encadenarse, de hacer un montón de manifestaciones que han contado con muchísimo apoyo. Y también pues comentar que este sábado pasado se hizo una jornada solidaria en la que participaron cientos de personas, y la huelga se ha desconvocado con la readmisión del presidente del comité y el miembro del comité de huelga que habían sido despedidos, y bueno, con la retirada de todas las sanciones, con lo cual se puede considerar una victoria. Verdaderamente, si por todos los trabajadores despedidos, pues los mayoritarios se movilizaran tanto como se ha movilizado esta gente, y además sacando la movilización del puro ámbito laboral, sino llevándolo ya a un ámbito represivo, social, etcétera, pues bueno, otro gallo nos cantaría seguramente. Pues es una movilización ejemplar que se salda con una victoria. Comentar que seguiréis viendo, se ha desconvocado la bicicletada que iba a haber este viernes, y que seguiréis viendo seguramente movilizaciones pues para sacar dinero, porque esta gente se ha tirado 20 y tantos días de huelga y bueno, pues necesitan dinero, porque todos tienen pues familia y evidentemente pues sus gastos que cubrir. Pues eso, una movilización ejemplar, la de los jardineros de FCC. Además, ha sido una huelga solidaria, los trabajadores y trabajadoras han sido solidarios con sus compañeros, entonces pues nosotros y nosotras tenemos que ser solidarios con ellos y seguir apoyándolos en cuestiones económicas. Y comenzamos el bloque de ocupación y desalojos. Y es que de forma ilegal y legítima, durante la madrugada del 4 al 5 de octubre, el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Papa fue desalojado por los mercenarios del Estado. La gente de la Ocupa nos dice que no bajarán los brazos, sino que todo lo contrario, los va a lanzar contra la injusticia y la especulación. El mismo día 5, hubo una concentración y también hay convocada una manifestación para más adelante. Decir que en lo que hasta ahora era el Centro Social Ocupado La Papa, pues se va a construir un hotel con claros fines especulativos. Y también recordaos que aquí en Zaragoza hay un Centro Social Ocupado autogestionado, el Quique Mur, que está en Torrero, en lo que era la antigua cárcel de Torrero, y desde aquí pues mandamos un saludo a nuestros compañeros y compañeras ocupas. Thank you. cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. El martes detuvieron a 4 personas más, el lunes habían detenido a 3, que fueron trasladadas a comisaría en la zona franca en Barcelona. Eso sí, luego fueron puestas en libertad para acudir a la Audiencia Nacional. Esta actuación ha sido consecuencia de la respuesta que el juez de la Audiencia Nacional dio al Departamento de Interior de la Consellería Catalana tras recibir el primer informe sobre las identificaciones en la acción en la que se protestó delante del Parlament de Cataluña, cuando además en una jornada se estaba votando un montón de recortes y de actuaciones pues, que iban a repercutir muchísimo en la gente. Uno de los abogados designados para el caso ha manifestado que las detenciones son totalmente arbitrarias, que son un escarnio público, innecesarias y absolutamente irregulares, ya que para entregar una citación no es necesario detener a nadie. Además, tampoco se entiende que el hecho sea llevado a la Audiencia Nacional. Como protesta, se convocó una concentración en la Plaza de Cataluña a las 7 de la tarde del pasado martes, y así, bueno, pues acudieron unas 2.000 personas. También hay convocada una manifestación para este sábado. Se prevé que haya más detenciones a lo largo de estos días, ya que en teoría hay 22 imputados. Por su parte, el consejero Puig aseguró que había ordenado identificaciones de 4 grupos de personas, organizadoras y convocantes, resistentes que bloquearon los accesos al Parque de la Ciudadela, activistas que, según él, agredieron a diputados y otros que se resistieron a la acción policial. Eloy Velasco admitió a trámite una denuncia de manos limpias, el sindicato, entre comillas, ultraderechista, que ha denunciado pues desde la gente del un montón de colectivos a lo largo de ya unos cuantos años, bueno, pues una decena de años al menos. Y parece ser que este sindicato Manos Limpias tiene bastante influencia en el Poder Judicial, porque denuncia que se lleva a trámite, aunque sean tan absurdas como es el caso que estamos comentando. Decir también que casualmente las detenciones se han producido dentro del entorno pues de gente relacionada con la ocupación y con la autogestión, y que bueno, pues digamos que es gente que participa en los movimientos sociales desde hace años. La Federación de Barrios de Barcelona, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona ha mandado una carta a los medios de comunicación y a los medios alternativos también, en la que muestra su inquietud a la vista de las derivas represivas que la disidencia social se está llevando, y sobre todo de la connivencia con la extrema derecha que se manifiesta en los poderes públicos, sobre todo en el Poder Judicial. Desde la Federación de Barrios de Barcelona quieren manifestar su total reprobación ante las detenciones de personas imputadas por los hechos del 15 de junio en la Ciudadela. Exigen también que se detenga inmediatamente esta operación policial y también exigen el archivo de las diligencias emprendidas por la Audiencia Nacional. Como movimiento históricamente comprometido en la defensa de las libertades, se dirigen a sindicatos, asociaciones y fuerzas políticas para manifestar su inquietud a la vista de las derivas represivas de la disidencia social que está sufriendo la ciudad condal. Nunca una protesta ante una sede parlamentaria, y las ha habido mucho más enérgicas y con incidentes más significativos, no había dado lugar a imputaciones por un delito de atentado a las altas autoridades del Estado, conllevando la posibilidad de condena de hasta 5 años de cárcel. Hecho destacable La iniciativa proviene de la Audiencia Nacional a instancias del sindicato Manos Limpias, como os decía, pero el gobierno de Generalidad ha accedido encantado a colaborar con la magistratura del Estado español y además con un celo pues bastante impresionante. También quiere recordar la Federación de Asociaciones de Vecinos y de Barrios que las protestas ante el Parlamento se produjeron, como os decía, mientras se votaba unos presupuestos socialmente, los presupuestos socialmente más regresivos de la historia reciente de Cataluña, y que los recortes en sanidad, educación y servicios sociales continúan en medio de una contestación laboral y vecinal cada día más importante en Barcelona. Por todo ello, invitan a la sociedad civil a manifestar su rechazo a la represión y a participar en una concentración en la Plaza de Cataluña hoy jueves a las 7 de la tarde para exigir el sobreseimiento del procedimiento iniciado por la Audiencia Nacional. Y ahora nos vamos hasta Madrid. El representante del Ministerio Fiscal ha retirado la acusación por un delito de atentado a la autoridad a 5 de los acusados por los incidentes ocurridos el 21 de mayo del 2006 en la manifestación que tuvo lugar en la Puerta del Sol bajo el lema "Por una vivienda digna". De este modo, el fiscal ha rebajado la pena que afrontaban a 2 años de prisión y mantiene la acusación de deshonores públicos. Pero eso sí, se mantiene las acusaciones de atentado a todavía 4 personas más. Os recordamos que estos hechos tuvieron lugar la tarde del 21 de mayo del 2006 durante una protesta no autorizada bajo el lema "Por una vivienda digna". Y bueno, pues hubo una actuación policial absolutamente salvaje y también pues estas detenciones que ya después de 5 años están ahora a punto de iniciarse el juicio, en teoría. Y os recordamos que el lunes fue detenido Pablo Hasél, rapero de Lleida, y el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha decretado libertad provisional sin fianza con la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados. El magistrado ha tomado esta decisión en un auto a instancias de la Fiscalía y después de tomar declaración a este chico, que declaró a la salida de la Audiencia Nacional que seguirá cantando y que enaltecer el terrorismo es lo que hacen los partidos apoyando las guerras en el tercer mundo, vendiendo misiles a países genocidas, y que eso sí que es enaltecimiento del terrorismo. En fin. Y leemos en el servidor alasbarricadas.org que hoy jueves 6 personas más han sido detenidas en el entorno de las detenciones de lo que está sucediendo en Cataluña, pero nos comentan que una de las últimas noticias es que las otras 3 que quedaron en libertad han demostrado que no estaban en Barcelona cuando se cometieron los hechos. Pues ya con esto son 16 las personas detenidas por los hechos del Parlament. Y comentar que cuando estas personas se encontraban esperando para declarar ante el juzgado de guardia han aparecido 65 Mossos de los antidisturbios, provocando los inevitables problemas al retener a periodistas, abogados, activistas y familiares que se encontraban en el juzgado. El hecho de que las tres personas detenidas el primer día demostrasen que ni siquiera estaban en Barcelona, pues demuestra lo que os comentaba antes, que las detenciones casualmente habían sido efectuadas en un entorno muy concreto, pues entre la gente activista de muchos años de Barcelona, y que pues claramente se trata más de un montaje policial que de una realidad, algo que estamos absolutamente acostumbrados, es decir, que la policía ha tirado de fichero sin ningún tipo de problema. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camillo habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y Miguel Montesneiro, considerado el preso común más antiguo del Estado, al enlazar desde 1976 una veintena de condenas, ninguna ella por delitos de sangre, ha comenzado una nueva huelga de hambre indefinida desde el 1 de octubre en la cárcel de Albolote, en Granada, donde está encarcelado. Esto ha sido informado por parte de su abogado, Félix Ángel Martín. La última de las penas le fue impuesta el pasado mes de enero por el juzgado penal del número 4 de Granada, quien le condenó a 6 meses de cárcel por fugarse al aprovechar un permiso que se le otorgó para asistir al velatorio de su madre. Lo que también os queremos decir es que, según el código penal por el que fue juzgado, tenía que haber sido puesto en libertad en 1994. Estamos en el finales del 2011 y parece ser que instituciones penitenciarias no tienen intención de darle la libertad hasta el año 2021. Según el letrado, la decisión de Montesneiro, que ya secundó otra huelga de hambre en los pasados meses de abril y agosto, obedece al hecho que el juzgado de vigilancia penitenciaria de Granada le ha renegado la refundición de las penas y ha remitido la petición a la audiencia de Jaén como competente en este caso. Este preso además sigue a la espera de que el gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto que se formalizó el pasado mes de abril por razones humanitarias relacionadas con el estado de salud y además con el montonazo de años que esta persona se ha tirado en la cárcel. Y el pasado sábado 1 de octubre se concentraron unas 70 personas para hacer una marcha por los alrededores del centro penitenciario Picassent. A pesar de la tormenta y de la fuerte lluvia, se llevó a cabo la acción y pues se gritó a favor de las personas presas y contra los malos tratos cada vez más frecuentes en las cárceles del Estado. Perdón, con el lema «Prisión igual a tortura», y a gritos de «No estamos todos, faltan los presos y las presas», «Las cárceles son centros de exterminio», etcétera, se acabó la marcha tirando una traca y acabó la marcha sin incidentes, pese a que la Guardia Civil identificó a la mayoría de las personas que acudieron. Y nos vamos hasta Almería, donde nos comentan que nada impide ya el derribo del Hotel El Algarrobico. Y es que el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 30 de septiembre de 2011, que fue notificada anteayer, restablece en El Algarrobico la protección que tenía en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del año 94, es decir, áreas naturales de interés general, espacio protegido no urbanizable. Con esto da la razón a la demanda de Ecologistas en Acción y abre la puerta definitiva al derribo de este hotel que tan polémico ha sido y con el que tantos dimes y diretes ha habido. La Junta de Andalucía había tramitado en 2008 un nuevo plan de ordenación de recursos donde este hotel aparecía como un núcleo existente, no sabemos qué pueblo había habido ahí alguna vez, y otras zonas degradadas. La normativa en esas zonas es muy ambigua porque considera compatible la reconstrucción de los inmuebles existentes siempre que se dediquen al uso turístico, lo que permitiría legalizar el hotel del Algarrobico. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo declara como no urbanizable la zona, lo que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a restablecer la protección que tenía el Algarrobico en 1994, es decir, espacio protegido no urbanizable. Y bueno, todo esto también no deja de ser curioso, porque aunque al final se derribará el hotel, lo cual es una excelente noticia, no deja de ser bastante escandaloso el hecho de que se convirtiera, o sea, se dijera que aquello era una zona pues que estaba habitada pero abandonada, claro, porque se había construido previamente el hotel. Alucinante. Y la organización ecologista Greenpeace publicó el pasado día 2 de octubre un informe que revela cómo el Estado español, que es la nación más influyente en las negociaciones de la reforma de la política pesquera común, está reiterada y sistemáticamente permitiendo la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, realizada por una flota en aguas europeas, pero sobre todo en aguas de países del tercer mundo. El informe se titula Investigación en el océano y toma como ejemplo, o como ejemplo más importante, el caso de una empresa de pesca que se llama Vidal Armadores, que es una multinacional pesquera, por así llamarlo, teniendo en cuenta que el Estado español tiene la flota pesquera más grande de Europa y que se mantiene con miles de millones de subsidios, más del doble de la cuantía de las subvenciones recibidas por cualquier otro país de la Unión Europea. Y que además estas subvenciones no van a parar a pesqueros artesanales, sino que va pues a grandes empresas, como os comentaba. En el informe de investigación en el océano se documentan las actividades de las empresas de la familia Vidal y su larga historia de pesca ilegal, sobre todo en zonas del Banco Sahariano, y también pues ha tenido que ver en algún secuestro de estos que llamaban piratas marítimos, y que pues bueno, pues lo que hacen estas empresas es aprovechar países que están con guerras internas, y entonces pues se dedican a pescar en sus costas de manera totalmente ilegal. Y el Estado español, el gobierno, no solo no ha favorecido este tipo de actuaciones, sino que además en el reparto de los subsidios han sido claramente beneficiados pues la flota más industrial y más destructiva, peligrando así además los puestos de trabajo de la pesca artesanal, pues muchísimo más sostenible. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y sigue habiendo un montón de movilizaciones contra los desahucios en todo el estado, como también hubo aquí en Zaragoza, donde se han paralizado hasta el momento un par. Y en concreto nos vamos hasta Barcelona, donde vecinos y vecinas movilizadas del barrio de Ciutat Vella impidieron el desahucio de 9 familias. Y el 12 de septiembre pasado, los Mossos de Escuadra ya habían desalojado el edificio situado en el número 8 de la calle Arc del Teatre, en el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona. La operación policial empezó a las 8 y duró poco más de una hora. Ese día, varias personas protestaban contra el desalojo y el retiro de todo el material que había el edificio, que era propiedad de una inmobiliaria y que estaba aproximado desde hace aproximadamente un año y que funcionaba como centro social ocupado. Pero bueno, pues consiguieron desalojarlo, pero el viernes pasado la convocatoria tuvo mucho más éxito y se pudo impedir el desalojo de 9 familias. Pese a lo indecente de la hora, a las 6 de la mañana, la convocatoria tuvo un éxito tal que la policía ni tan siquiera se atrevió a intentarlo. Y es que a ojos de los miembros de las distintas asambleas de barrio que nacieron a partir del 15M, lo indecente es echar de sus casas a familias sin recursos. En este caso no se trata de un desahucio por impago de la letra de la hipoteca o del alquiler, un triste clásico en los tiempos que corren, sino de 9 viviendas directamente ocupadas, algunas de ellas por familias con niños en situaciones de pobreza extrema, previamente desahuciadas de otros lugares. En los 9 pisos afectados por la orden judicial viven unas 30 personas. El desalojo estaba previsto para las 9:30 de la mañana, pero grupos de apoyo se reunieron frente a la finca horas antes para evitar sustos. Así, a la hora marcada, eran más de 200 personas que gritaban consignas como qué pasa, que no tenemos casa o no tenéis vergüenza, dedicado a los representantes de la propiedad y a la comisión judicial. Estuvieron 9 horas de protesta y fueron necesarios los relevos, y a las 3 de la tarde, cuando vía prensa llegó la confirmación de que el desalojo no se produciría, los manifestantes lo celebraron con optimistas gritos de «sí, se puede». Y no fue así en Jerez, donde, bueno, pues un desahucio terminó como el Rosario de la Aurora, con 11 detenciones y bastantes heridos. En concreto, la Policía Nacional detuvo el viernes a 11 personas que trataban de evitar el desahucio de una familia en la barriada de Caulina, en Jerez, cuando un grupo de personas del Movimiento 15M y de la plataforma Stop Desahucios se apostaron ante la vivienda en la que residía una familia integrada por 5 miembros para impedir su desalojo. Alrededor de 30 agentes de la Policía Nacional y la Policía Local participaron en el desalojo del matrimonio y sus 3 hijos. El desahucio iba a llevarse a cabo a las 10 de la mañana y se retrasó considerablemente como consecuencia de la resistencia de un centenar de personas que se encadenaron al inmueble. En el transcurso de la intervención, los agentes llegaron a lanzar pelotas de goma al aire para tratar de desalojar a los manifestantes. Y todo esto, pues, con un caso que es especialmente sangrante. La familia afectada solicitó en 2005 un crédito de 24.000 euros para regularizar la situación de la finca, que entonces estaba valorada en alrededor de 250.000, justificando ahora los impagos en la incapacidad permanente del titular de la hipoteca. Pero el titular de la hipoteca, José Gutiérrez, tiene una incapacidad permanente del 100% por una enfermedad. Durante 2 meses no pudieron hacer frente a la hipoteca. Un tiempo suficiente para que el banco, que ya había rehipotecado la vivienda, decidiera vender la misma sin ni siquiera una subasta por 80.000 euros cuando la casa y el terreno están valorados en 245.000. Y bueno, todo esto pues sin tan siquiera subasta, y así a las bravas y con solo 2 meses del tiempo. Pues bueno, según el relato de una persona presente en el desahucio, una vez llegó la agente judicial y notificó de nuevo, intentaron entrar a casa por las malas. Hubo porrazos, cogieron del cuello a una mujer de la familia, algunos miembros del 15M que estaban por allí, y les daba igual que hubiera prensa o lo que fuera. Hubo tiros con bolas de goma, golpes con los escudos, policía con cascos y mucha fuerza. Y bueno, hubo incluso desmayos y un número indeterminado de heridos. Pues un desalojo brutal con una maniobra vergonzosa, en este caso cometida por Caja Granada. Y es que los delincuentes de hoy en día llevan, pues, generalmente a sus espaldas el aval de un banco. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. ¡Porque no! Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Bueno, ya sabéis que el día 12 de octubre es la fiesta nacional y que todos los años se celebra con un desfile militar. Además, este año, según hemos sabido recientemente, Zapatero ha dado el sí a participar en el escudo antimisiles con la OTAN, y esto significará, pues, el traslado de tropas y de fragatas a la base de Rota. Y bueno, pues digamos que el potencial militar de la base pues se va a multiplicar. Y con todo esto del día de la fiesta nacional y del desfile militar, con todo el cinismo del mundo, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha dicho que le quería dar un aire menos marcial al día de la fiesta nacional y que entonces el desfile se va a acompañar de la apertura gratuita de los museos y de actividades musicales gratuitas para que el pueblo participe en el día de esta fiesta marcial. En fin, que el cinismo de los militaristas no tiene fin y os recordamos que el Estado español participa en cada vez más misiones de la OTAN, cada vez está más comprometido en la participación del ejército español en guerras como la de Afganistán. Y bueno, que pues que el militarismo creciente en el mundo pues también nos está afectando de manera directa a nosotros, sobre todo ahora en estos tiempos de crisis, con estos recortes sociales que estamos sufriendo todos y todas, y que sin embargo los recortes en lo referente los presupuestos en lo referente a lo militar no solo no recortan, sino que además se multiplican. Y antes mi compañero hablaba de la delincuencia de los bancos y ahora os voy a leer os voy a extractar un artículo que ha escrito una persona que se llama Pascual Aguilar y que está publicado en rebelión.org, que se llama Triodos, la banca de la mala conciencia capitalista, y que comienza con una preciosa cita de Don Quijote de la Mancha, que dice: «Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron el nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, de tuyo y mío». El artículo dice: «El creciente descrédito del sistema financiero y la economía monetaria han provocado la promoción de la llamada banca ética entre los medios de comunicación. Destaca el caso de Triodos Bank, que con un discurso repleto de buenas intenciones está creciendo en el Estado español de manera exponencial. Esta entidad se presenta como el referente europeo en banca ética y sostenible. Presume de plena transparencia en sus actividades y, más allá de la propaganda, pues es importante conocer la verdadera naturaleza de este banco, pues para que no metáis vuestro dinerito en él. En el año 2009, Triodos ganó el premio al banco más sostenible del mundo, porque según afirman en su página web, incorporan criterios de sostenibilidad, impacto social y medioambiental positivo en toda su actividad financiera. Este galardón fue concedido por el diario económico Financial Times, reconocido portavoz de la oligarquía financiera, y por la Corporación Financiera Internacional, que es un organismo que forma parte del grupo del Banco Mundial. Triodos Bank invierte especialmente en energías renovables. Estas tienen en potencia la capacidad de socializar el acceso a la energía, pero los intereses de los lobbies de la electricidad anulan esta potencialidad supuestamente descentralizadora y democratizadora. Así se perpetúan las infraestructuras basadas en la generación a gran escala y la necesidad de grandes líneas de transporte, estaciones, transformadores, etcétera. Triodos no discrimina entre el apoyo a pequeñas y medianas empresas que promueven la microgeneración deslocalizada con empresas como Gamesa, paradigma del fomento de los grandes parques eólicos. Triodos, pues, participa del negocio verde, que significan los grandes flujos del capital invertidos en las energías renovables, que integradas en el modelo energético centralizado, son reducidas a un nuevo yacimiento de lucro privado, pues que ya pues no tienen absolutamente nada que ver con la descentralización, etc. Triodos informa que en el año 2010 tuvo un 20% más beneficio neto que en el ejercicio anterior. ¿Cómo logra tan grandes ganancias y además invierte de forma sostenible? Pues porque, como todos los bancos, apuesta por valores fiables que garantizan rentabilidad y mínimo riesgo. Empresas transnacionales, bancos o deuda pública de modernos estados, que con el calificativo de best in class, el líder en su especialidad, son dignos de la confianza de Triodos. Así muestra que entiende por empresas e iniciativas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y respetan el medio ambiente. Hasta febrero del 2011, Triodos ha invertido en las empresas tan sostenibles como Avertis, promotora de la movilidad responsable según su publicidad, y que en realidad es el símbolo del crecimiento económico basado en las grandes infraestructuras, o en las automovilísticas Volkswagen, BMW, Renault, que son perpetuadoras del modelo de transporte que se sustenta en el petróleo y todo lo que ello lleva detrás, guerras, muerte de civiles, etc. O empresas tan responsables socialmente como Telefónica, Repsol IPS, Carrefour, Diageo, propietaria de marcas como Johnny Walker, Gordon, Smirnoff, etc. Como también la Farge, que es la mayor productora de cemento, inversiones en Telecinco, en la química Henkel, en la Coca-Cola, en Nokia, en Enagás, en Vodafone, en fin, que de economía sostenible solo tienen el nombre. Hasta aquí llega la ética de Trío 2, homologable en oferta a la de cualquier otro banco, o sea, que no caigas en el error y que pues penséis en otro tipo de prácticas financieras, como los proyectos surgidos de, pues, por ejemplo, COP57, nacida al calor de la lucha de los trabajadores de la editorial Bruguera, o otro tipo de prácticas parecidas que no tienen nada que ver con los bancos y sí, pues, más con la autoorganización monetaria. En fin, palabras como ética, sostenibilidad, etcétera, son vaciadas de contenido por gente como la de Trío 2 Bank. Tenemos que discernir, pues, entre publicidad y realidad y saber muy bien qué significa todo esto de la banca ética. Nos decimos también que el autor de este artículo, que he dicho antes que era Aguilar y no es Aguijar, Pascual Aguijar, es miembro de la plataforma No a la Mat de las Comarcas de Girona. A propósito de este tema, recordaros que en semanas anteriores hemos estado comentando también que ha habido movilizaciones contra Trío 2 Bank porque estaba financiando a la Fundación Obelén, que es la fundación que más denuncias tiene por maltrato a menores en el Estado español y que, bueno, pues que lleva Centro de Reforma y de Menores, donde se han producido varios suicidios. Al hilo de este tema, también nos gustaría recomendaros, en el rojo y negro de la CGT de la semana pasada, salió un tema porque va a haber una movilización que se llamaba Microcréditos. Es bastante interesante el dogma de los microcréditos mercantilizando la pobreza, un poco sobre cómo funcionan todos estos temas que nos venden como de buen rollito y que luego resulta pues que toda esta economía solidaria, de lo que menos tiene es de solidaria. Y resulta que en Valladolid, en el mes de noviembre, va a haber un congreso mundial sobre microcréditos, que es una pantomima del sistema capitalista que mercantiliza la solidaridad. Bueno, pues se supone que ayudan a comunidades de mujeres, que son de buen rollo, pero al hilo de este tema no queremos que os perdáis sobre todo un interesantísimo documental que se llama Coge Microdebt, algo así como Capturados en la microdeuda, que está en castellano, que lo emitió incluso Televisión Española hace ya unos años y que, bueno, pues demuestra, es bastante interesante porque habla de cómo se tima mediante estos bancos solidarios, en concreto habla del Grameen Bank, cómo el microcrédito no está mejorando el nivel de vida de la mayoría de los pobres. Y este es un producto que bancos solidarios o presuntamente solidarios como Trío 2 o incluso otros tan cabrones, porque en otra cosa no se puede decir, como Barclays Bank, está hablando de que apoyan a los microcréditos. Los microcréditos son también una forma de usura que impone intereses de hasta un 40 y un 125%. Pues eso, que en los temas de solidaridad, ONGs y tal, suponemos que sois oyentes y oyentesas espabiladas y que, bueno, no es oro todo lo que reluce, pero cuando se trata de oro, precisamente de mover la pasta, es especialmente escandaloso lo que va sucediendo por ahí. Me gustaría que la razón y el corazón estuviera siempre juntos, sentir del mismo modo, hace fuerte esa unión, vamos a resistir con golpes y esfuerzos. hay algo que nos queda. La forma de pensar. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y comenzamos ya nuestra sección internacional con una nueva jornada de huelga en Grecia. Esto fue ayer miércoles y bueno, pues participaron miles de personas en las manifestaciones. Se cerró totalmente los servicios públicos, el tráfico aéreo, el ferrocarril. Lo único que funcionaba eran los autobuses, pero era porque los sindicatos decidieron que funcionaran para facilitar la movilidad de los piquetes. Y bueno, os recordamos que la situación de Grecia es pues bastante, bueno, de los griegos es bastante precaria y que pues todavía se va a ser sometida a más medidas de recortes sociales y más presión en lo que se refiere a pues a los salarios, etcétera. Por cierto, que hoy han dado la noticia también de que los trabajadores de servicios públicos catalanes seguramente se van a quedar con la mitad de la paga de Navidad. La otra mitad, pues a recortar. Y hoy era una noticia de la prensa, precisamente la que hablamos de recortes, de la prensa canallesca, que los pacientes pues de Fraga y de por ahí que acuden al hospital de Lérida debido a los recortes, pues bueno, pues están siendo devueltos a Aragón porque consideran que no entran dentro de esa cobertura. Y la policía chilena arrestó a 37 estudiantes durante la marcha por la educación pública. Esto fue el pasado martes y al menos 37 estudiantes fueron arrestados por la policía en medio de una nueva movilización por el reclamo de una educación pública de calidad. La marcha se llevó a cabo en Santiago, capital del país, y estaba convocada por la Asamblea de Coordinadoras de Estudiantes y por la Central Unitaria de Trabajadores, principal sindicato de la Nación Transandina. La policía también arremetió contra los manifestantes, como suele ser normal, con los carros lanzaguas y gases lacrimógenos. Esto además se suma a la polémica de que el Ejecutivo va a reformar el Código Penal con un proyecto de ley que el gobierno de Sebastián Piñera pues va a penalizar las protestas sociales que se realicen en la calle. Esto, según la Confederación de Asambleas de Estudiantes, resulta más recuerda más a la política de Pinochet que a la de un país supuestamente democrático. Por otra parte, la abogada y exdefensora nacional Paula Vial, ha criticado que el gobierno tome como blanco a los estudiantes en su discurso contra la delincuencia. Parece ser que los estudiantes se están convirtiendo en los nuevos enemigos del Estado y en un nuevo foco de criminalidad que hay que combatir, recalcó esta abogada. Ante las avalanchas de impugnaciones, La Moneda ha intentado aquietar los ánimos con la aclaración de que si las manifestaciones son pacíficas no va a haber problema. En fin, normalmente vemos que el uso de la fuerza en Chile pues siempre suele ser ejercido por los policías, carabineros o como se llamen allí. Y os recordamos que en Chile ha habido más de uno y más de dos muertos en diversas movilizaciones estudiantiles a lo largo del invierno pasado. Y más que a Las Vegas, nos vamos a Nueva York. Y de nuevo los manifestantes se adueñaron ayer del sur de Manhattan en una nueva demostración de su creciente poder de convocatoria. También ha habido marchas en otras 32 ciudades estadounidenses, destacando las de Boston, San Francisco y Seattle. El movimiento Occupy Wall Street, que hace casi 3 semanas comenzó a plantar cara a los poderosos de Wall Street, con apenas un centenar de personas, se está convirtiendo en una desafiante respuesta de la gente contra los robos del sistema financiero que se extiende por otras zonas del país, como os decía. La movilización terminó con una fiesta en Liberty Plaza, no lejos de la bolsa, donde la gente ha instalado su campamento desde el pasado 17 de septiembre. Os recordamos que la semana pasada, en una movilización que tuvo lugar también frente a la bolsa de Nueva York, hubo 700 detenciones de estas 700, pues estas 700 personas han sido finalmente puestas en libertad. Y seguimos con Fukushima a vueltas. Lo que pasa es que las noticias llegan como bastante tarde. Es que las autoridades podían haber detectado por primera vez plutonio fuera de la central nuclear Fukushima 1, procedente del reactor 1 a no más de 45 kilómetros de distancia. Un estudio elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Tecnología, difundido el pasado viernes, muestra que se han detectado pequeñas dosis en muestras de tierra de varias localidades, así como en la prefectura de Fukushima. Además, esta investigación determina cantidades de estroncio altamente radiactivo en las zonas circundantes a la central accidentada el pasado 11 de marzo tras el terremoto y el posterior tsunami que asoló la costa noreste de Japón. El estudio fue elaborado durante los meses de junio y julio en un centenar de localidades próximas a la planta de Fukushima 1, por eso decimos que se lo toman con calma, porque pese a que el estudio es de antes del verano casi, pues hasta ahora no se atreven a sacarlo. Y es que lo que está sucediendo con Fukushima es que se intenta dar las noticias con cuentagotas para no presentar una imagen tan terrible como la que se nos antoja es la real. Y bueno, pues nos despedimos como siempre con un pletórico Salud y Anarquía, recordándote en la matiné punk contra los pilares del sistema del 12 de octubre, que será a las 12 de la mañana en el solar de la calle San Agustín. Y también queremos dar la bienvenida al mundo a una nueva oyente de Radio Topo que se llama Ayla, y darle también un fuerte abrazo a sus felices papás. Asalto contra la represión, sábado 8 de octubre. A las 8 horas, graffiti libre. Trae tus propios sprays. 9 y media, concierto, música antirrepresiva. Venganza, punk hardcore antirrado de Zaragoza. Los olvidados de la morgue, cutrepum baturro de Spirit of Co. Core, metal HC desde Alfaro. Abordaje, hardcore punk filibustero desde Madrid. Chumachos, hardcore punk riverano desde Pradejón. Contusion, punk made in Zaragoza. Y después, música y DJs para pegarte unos bailes. Habrá bocatas veganos a precios populares para cenar. Encuentro de Distris, trae la tuya. Entrada, bono de apoyo, 5 euros. Todos los beneficios irán destinados para pagar marrones a los represaliados que luchan contra este maldito sistema. Y en la calle resistencia. Entérate del lugar en los medios habituales, noblezabaturra.org y Radio Topo, 101.8 de la frecuencia modulada.